que tiene un ritmo de locos, es ese tipo de cosa guayaguera, guayavera, como sí, era sí. Que se llamaba en una época, algo por el estilo, que tiene un swing de loco y es parecido a Garrote, pero es un poco más rápido. Y este último tema, Al Derecho y Al Revés, tiene muchísimo swing, es como para bailar y no parar. Y te digo más que todos los temas están sin despreciar prácticamente, porque son todos temas bailables, realmente muy, muy, muy divertidos.